Hoy llegamos a la última parte de nuestro estudio de la Carta a los Romanos, uno de los libros de los cuales nació la Reforma Protestante. El libro que más que cualquier otro debe mostrarnos por qué somos protestantes y por qué debemos seguir siéndolo. Como protestantes, y especialmente como adventistas del séptimo día, nos basamos en el principio de sola escritura, la Biblia como la única regla de fe. Y es con la Biblia que aprendimos la misma verdad que hizo que nuestro precursor espiritual hace siglos se separase de Roma. Y fue la gran verdad de que la salvación es por la fe. Una verdad que se expresa con mucho poder en la epístola de Pablo a los Romanos. Quizás todo esto pueda resumirse en la pregunta del carcelero pagano: ¿qué debo hacer para ser salvo? En Romanos encontramos la respuesta a esta pregunta. Y la respuesta no era la que daba la iglesia en la época de Lutero. Por ende, se inició la Reforma y aquí nos encontramos hoy. En esta última sección, Pablo se refiere a otros temas, quizás no tan importante para su tema principal, pero lo suficiente como para incluirlos en la carta. Por lo tanto, para nosotros también son las Sagradas Escrituras. Hoy hablaremos de la vida cristiana y nuestras relaciones con los demás. Así que toma tu Biblia. En un momento más regresaré para que la estudiemos juntos. Lecciones de vida. Un estudio semanal de las lecciones de la Escuela Sabática. Nuestro versículo tema hoy lo encontramos en Romanos 14:10 y dice: pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Hoy veremos cómo terminó esta carta a Pablo, qué es lo que escribió y qué verdades hay para nosotros, los herederos no solo de Pablo, sino también de nuestros precursores protestantes. Antes como ahora, siempre ha habido hermanos débiles en la fe. Veamos qué principio debiéramos extraer. Romanos 14, 1 al 3. Dice: recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. El asunto se refiere al consumo de carnes que podrían haber sido sacrificadas a los ídolos. El Concilio de Jerusalén dictaminó que los conversos gentiles debían abstenerse de comer esos alimentos, pero siempre estaba el interrogante de si las carnes que se vendían en los mercados públicos provenían de animales sacrificados a los ídolos. A algunos cristianos eso no les importaba para nada. Para otros, en cambio, si existía la menor duda, optaban por comer verduras. Y el tema no tiene nada que ver con la cuestión del vegetarianismo y la vida saludable. Pablo tampoco insinúa en este pasaje que la distinción entre carnes limpias e inmundas, que se haya abolido ese principio. Este no es el tema en cuestión. Si la frase "uno cree que se ha de comer de todo" se interpreta como que ahora se puede comer cualquier animal limpio o inmundo, estaría mal aplicada. Es algo sacado fuera del contexto. Una comparación con otros pasajes del Nuevo Testamento se pronuncia en contra de este uso. No es que se puede comer de todo. Mientras tanto, dice, recibir al débil en la fe implicaba otorgarle su plena condición de miembro y de estatus social. No había que discutir con la persona, sino otorgarle el derecho de opinión. También es importante reconocer que en Romanos 14, Pablo no habla negativamente del débil de la fe. Tampoco le da consejos a esta persona de cómo llegar a ser fuerte. En lo que a Dios concierne, el cristiano por demás escrupuloso, aparentemente sus hermanos cristianos lo califican como excesivamente escrupuloso no Dios, pues esta persona es aceptada, Dios lo ha recibido. Pero veamos cómo amplía este concepto en Romanos 14:4. Él dice: ¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Por tu propio Señor está en pie o cae, pero está firme, estará firme, porque poderoso es el Señor para hacer estar firme. Bueno, aunque debemos tener en cuenta los principios vistos aquí, no hay momentos y lugares que a veces, los que a veces necesitamos intervenir y juzgar, sino el corazón de una persona, al menos sus acciones. ¿Debemos dar un paso atrás y no decir ni siquiera ni hacer nada en ninguna situación? No, no creo que esto sea así. Porque Isaías 56:10 describe a los guardianes como perros mudos, no pueden ladrar. ¿Será que tenemos que callar y guardar silencio frente a cualquier cosa que veamos y no decir nada? ¿Cuándo debemos guardar silencio? ¿Cómo logramos el equilibrio justo? Bueno, el apóstol nos presenta una razón importante por la cual debemos ser cuidadosos en la manera de juzgar a los demás. Dice Romanos 14:10, dice: pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Sí, a veces tendemos a juzgar con dureza a los demás, y a menudo por lo mismo que hacemos nosotros. Sin embargo, con frecuencia, lo que hacemos no parece tan malo para nosotros como cuando otros lo hacen. Nuestra hipocresía podrá engañarnos, pero no a Dios. Y Dios nos advirtió, Jesús nos advirtió en Mateo 7:1-4, dice: el no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano: déjame sacar la paja de tu ojo y aquí que la viga en el ojo tuyo? Es una realidad, Jesús fue claro en esto. Y Pablo también presenta la trascendencia de la declaración del Antiguo Testamento. Y lo dice aquí en Romanos 14:11, porque escrito está, dice: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Está citando aquí de Isaías capítulo 45:23, y apoya la idea de que todos deben comparecer ante el juicio. Dice: toda rodilla, toda lengua. La implicación es que cada uno tendrá que responder por su propia vida y sus acciones. Nadie puede responder por otro. Y en este sentido importante, no somos guardas de nuestro hermano. Ahora, teniendo en cuenta este contexto, ¿cómo entiendes lo que Pablo dice a continuación? Versículo 14. Yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Bueno, aquí el tema sigue siendo el sacrificio, los animales sacrificados a los ídolos, o los alimentos sacrificados a los ídolos. Evidentemente el problema no es la distinción entre los alimentos considerados limpios o inmundos. Pablo está diciendo que no hay nada de malo en consumir alimentos que podrían haberse ofrecido a los ídolos. De todos modos, ¿qué es un ídolo?, dice él. No es nada. Así que, ¿quién le importa si algún pagano le ofreció la comida a una estatua, a una la rana o la estatua de un toro? No se debiera obligar a una persona a violar su conciencia, incluso cuando su conciencia sea demasiado susceptible, dice él. O sea que los hermanos fuertes aparentemente no entendían eso. Despreciaban la escrupulosidad de los hermanos débiles y les ponían obstáculos en el camino. Yo pregunto, ¿qué en cuanto a ti y en cuanto a mí? En nuestro celo por el Señor, ¿podríamos correr el peligro de caer en lo que Pablo advierte aquí? ¿Por qué debemos ser cuidadosos y no pretender ser la conciencia de los demás, por más buenas que sean nuestras intenciones? A continuación leeré varios versículos y trata de resumir la esencia de lo que Pablo está diciendo. ¿Y qué principio podemos extraer de este pasaje que podemos aplicar

¿Pero tú por qué juzgas a tu hermano? ¿O tú también por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. ¿Cómo podemos entender lo que dice Pablo? ¿Esto dice algo sobre el cuarto mandamiento? ¿De qué día se está hablando Pablo? ¿Había un conflicto en la iglesia primitiva en cuanto a la observancia o no de ciertos días? Aparentemente sí. Es en Gálatas 4 donde Pablo reprende a los cristianos de Galacia por observar los días, los meses, los tiempos y los años. Como se señaló en otra lección, algunos de la iglesia habían persuadido a los cristianos de Galacia a circuncidarse y a guardar otros preceptos de la ley de Moisés. Y Pablo temía que esas ideas pudieran dañar también a la iglesia romana. Pero quizá en Roma particularmente, eran los cristianos judíos los que tenían dificultades para convencerse de que ya no necesitaban observar las festividades y los días judíos. Y Pablo está diciendo, hagan lo que quieran en ese sentido, lo importante es que no juzguen a quienes ven el asunto de manera diferente a ustedes. Y al parecer, algunos cristianos, para mayor seguridad, decidieron observar una o más de las fiestas judías. Y el consejo de Pablo es, dejen que lo hagan si ellos están convencidos de que deben hacerlo. ¿Es injustificado insertar el sábado semanal en Romanos 14, 5, como algunos sugieren? ¿Te puedes imaginar a Pablo asumiendo una actitud tan relajada hacia el cuarto mandamiento? Como hemos visto durante todas estas lecciones, Pablo hace gran hincapié en la obediencia a la ley. Así que evidentemente no iba a colocar el mandamiento del sábado en la misma categoría que la gente que estaba tensionada por la cuestión del consumo de alimentos, del que podía haber sido ofrecido a los ídolos. Aunque estos versículos comúnmente se usan como ejemplo para demostrar que el día de reposo sabático ya no es obligatorio, estos no dicen tal cosa. Usarlo de esa manera es un buen ejemplo de lo que Pedro advirtió que hacía la gente con los escritos de Pablo, y San Pedro dijo lo siguiente, según de Pedro 3, 15 y 16. Como os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Pregunto, ¿cuál ha sido tu experiencia con el sábado? ¿Ha sido la bendición que estaba destinado a hacer? ¿Qué cambios puedes hacer para experimentar más plenamente lo que el Señor te ofrece en el día de reposo? Les di también mis sábados, dice el Señor, y lo que Dios te dio, no permitas que el diablo te lo robe. Ya nos ha robado bastante, demasiado. Bueno, ahora Pablo escribe sus palabras finales y pronuncia algunas bendiciones. Romanos 15, 5 en adelante. Y dice, pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y el Dios de toda de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo, y el Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. El Dios de la paciencia significa el Dios que ayuda a sus hijos a soportar resueltamente. La palabra paciencia, hupomone, en griego, significa fortaleza, tenacidad inalterable. La palabra para consolación puede traducirse como motivación. El Dios de la motivación es el Dios que anima. El Dios de la esperanza es el Dios que le ha dado esperanza a la humanidad. Y asimismo el Dios de paz es el Dios que da la paz y en quien podemos tener paz. Y así es como termina su carta, Romanos 16, 25 al 27. Y al que puede confirmaros según mi evangelio, y la predicación de Jesucristo según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde los tiempos eternos, pero que ha sido manifiesto ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe, al único y sabio Dios, sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Pablo termina su carta en una gloriosa alabanza a Dios. Dios es aquel en quien los cristianos romanos y todos los cristianos pueden confiar sin peligro para confirmar su condición de hijos e hijas redimidos de Dios, justificados por la fe y ahora guiados por el Espíritu de Dios. Sabemos que el Señor inspiró a Pablo para escribir esta carta en respuesta a una situación específica en un momento específico. Lo que no sabemos son todos los detalles que el Señor le había revelado a Pablo sobre el futuro. Sí, Pablo sabía bien lo que era la apostasía, aunque el texto no dice cuánto sabía. En síntesis, no sabemos si Pablo tenía alguna idea del papel que él y sus escritos, especialmente esta carta, tendrían en los acontecimientos finales. En cierto sentido, no tiene importancia el saber cuánto sabía o no. Lo que sí importa es que en estos versículos nació el protestantismo y que en ellos los que procuran permanecer fieles a Jesús han tenido y tendrán el fundamento bíblico sobre el cual basar su fe y compromiso, incluso cuando el mundo se maraville en pos de la bestia. Y ahora dos párrafos escogidos de mi autora favorita, seguido de unas preguntas de reflexión. Esto está en el libro Deseado de todas las gentes, página 622. Y dice: no hemos de colocar la responsabilidad de nuestro deber en otros y esperar que ellos nos digan lo que debemos hacer. No podemos depender de la humanidad para obtener consejos. El Señor nos enseñará nuestro deber tan voluntariamente como enseñaría a cualquier otra persona. Los que decidan no hacer en ningún ramo algo que desagrada a Dios, sabrán, luego de presentarle su caso, exactamente qué conducta seguir. Y el otro párrafo está tomado del libro Los Hechos de los Apóstoles y dice así: siempre ha habido en la iglesia quienes se inclinan constantemente a la independencia individual. Parecen incapaces de comprender que la independencia de espíritu puede inducir a la gente humana a tener demasiada confianza en sí mismo y a confiar en su propio juicio, más bien que respetar el consejo y estimar debidamente el juicio de sus hermanos. Bueno, son consejos sabios, son principios que hemos estado estudiando y que cada vez afirman más. Teniendo en cuenta algunos de los temas de este estudio, pregunto, ¿cómo podemos encontrar como cristianos el equilibrio adecuado en ser fieles a lo que creemos, pero sin juzgar a otros que ven las cosas de manera diferente a nosotros? Ser fieles a nuestra conciencia y no pretender ser la conciencia de los demás, mientras que al mismo tiempo buscamos ayudar a quienes creemos que están en error. ¿Cómo podemos lograr este equilibrio? ¿Cuándo hablar y cuándo guardar el silencio? Jesús dijo que por nuestras palabras seremos justificados o por nuestras palabras seremos condenados. ¿Qué hacer? ¿Cuándo guardar silencio? ¿Cuál es nuestra responsabilidad hacia con los demás, hacia los demás? ¿Estamos poniendo a los otros en primer lugar? ¿Estamos haciendo de nuestra vida cristiana un cristianismo práctico? ¿O es solamente cuando vamos a la iglesia? Yo espero que el libro de Romanos haya sido un libro que no solamente te detengas a escuchar estas lecciones de vida, sino que lo leas personalmente, porque nada puede reemplazar nuestra comunión personal con Dios. Tienes que estar en contacto con este libro. Mira, ponte a pensar el poder. El mismo apóstol Pablo dice que este libro es dinamita, es poder de Dios, y usa la palabra dínamo, o de donde sale la palabra dinamita. Dios habló y creó el mundo. Creó el universo con el poder de su palabra hablada. O sea que de su palabra creó la materia, con esa energía creó la materia. El ser humano no puede crear la materia de la nada, es solamente Dios. Él dijo y fue hecho, mandó y existió. Ahora ponte a pensar que ese mismo poder está en su palabra escrita. Por eso no nos debiéramos atrever a comenzar un día sin recargar, por decir así, nuestras baterías espirituales, nuestra vida, en estar en contacto con la vida misma de Dios que viene a través de su palabra. Porque cuando estamos escuchando y leyendo y exponiendo nuestros ojos a este sagrado libro, estamos recibiendo la vida de Dios a nuestras vidas. Y mucho más cuando ponemos nuestra vida en armonía con lo que este libro nos dice. Dios nos ayude a hacer de su palabra nuestra guía en todo momento. No todos están dispuestos a tomar tiempo porque estamos eternamente ocupados. Pero el apóstol dice, ya que has sido justificado por la fe, el regalo que Dios te ha dado, todo lo que el cielo ha hecho, haz tu parte, acepta el regalo. Y mira más allá, no solamente el aquí y el ahora, mira al futuro glorioso que tienes. La eternidad te espera, ese es tu destino. Y el apóstol trata de, se desespera por decir así, de mostrarle a ellos que no se amarren a las tradiciones aquí locales con el aquí y el ahora, sino que miren más allá, sigan el plan de Dios, para entonces ir por un derrotero seguro. Dios nos ayude para que cada día hagamos de la palabra de Dios nuestra guía, y no solamente eso, la vivamos y otros podrán ver que sí hay una diferencia. En la institución donde estudié teología, había un cartel que siempre me llamó la atención y estuvo allí por muchos meses. Dice, cristiano, tú eres la única Biblia abierta que algún perdido alguna vez leerá. Y es cierto, tú y yo somos un ejemplo para los demás. Alguien no conoce a Jesús, pero dirá, tú eres diferente, ¿qué es lo que tienes? Y allí podemos hacer brillar nuestra luz. Dios nos ayude a ser cristianos tales. Oremos. Padre Celestial, gracias por darnos tu palabra. Gracias por el consejo sabio que nos das en ella para realinear nuestra vida. Gracias por el libro de Romanos, que fue escrito para un momento, en un tiempo cuando había ciertas dificultades, pero gracias a esos principios, la vida de millones de cristianos ha vuelto la esperanza a ellos al comprender de que somos justificados y salvos solamente por lo que Jesús hizo y por la fe en su sacrificio. Gracias te damos por tu bendita palabra. Queremos atesorarla, queremos vivirla y queremos compartirla. Bendícenos, sabemos que lo harás porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga y te guarde. Y recuerda, tú vales mucho para Jesús. Él te ama más de lo que puedes imaginar.